Página 94, capítulo 18. La pluma ha corrido inconscientemente. Quería hablar del antagonismo entre porteños y provincianos y heme aquí bien lejos de mi objetivo. El hecho es que el nuevo vicerrector, por una u otra razón, decidió gobernar con un partido, sistema como cualquier otro, aunque para él tuvo consecuencias deplorables. Creíamos entonces, exageradamente, que todos los castigos nos estaban reservados, mientras los provincianos, nosotros éramos del Estado de Buenos Aires, tenían asegurada la impunidad absoluta. Nota al pie. Estados de Buenos Aires. Por los sucesos de 1852, Buenos Aires se había separado de la Confederación. Vuelvo al texto. Las conspiraciones empezaron, los duelos parciales entre los dos bandos se sucedían sin interrupción, hasta que la conducta misma de Don F.M. justificó la explosión de la cólera porteña. Don F.M. nos organizaba bailes en el dormitorio, antiguamente destinado a capilla, en el que aún existía el altar y en el que, en otro tiempo bajo el doctor Agüero, se hacían lecturas morales una vez por semana. No fue, por cierto, el sentimiento religioso el que nos sublevó ante aquella profanación, pero como en esos bailes había cena y se bebía no poco vino seco, que por su color reemplazaba el jerez a la mirada, sucedía que muchos chicos se embriagaban, lo que era no solamente un espectáculo repugnante, sino que autorizaba ciertos rumores infames contra la conducta de Don F.M., que hoy quiero creer calumniosos, pero sobre cuya exactitud no teníamos entonces la menor duda. El simple hecho del baile revelaba, por otra parte, en aquel hombre, una condescendencia criminal, tratándose de un colegio de jóvenes internos, régimen abominable por sí mismo y que solo puede persistir a favor de una vigilancia de todos los momentos y de una disciplina militar. A la conspiración vaga sucedió una organización de carbonarios, nota al pie, carbonarios, miembros de las sociedades secretas cuya función era combatir la tiranía y defender el credo liberal. Vuelvo al texto. Yo no tuve el honor de ser iniciado, era muy chico aún y pertenecía a los abajenios, es decir, a los que vivíamos en el piso de abajo del colegio, mientras el alto era ocupado por los mayores, los arribeños, nota al pie, regimiento organizado por Liniers con hombres provenientes de las provincias del norte. Vuelvo al texto. Nuestros prohombres lo habían organizado todo, sin dar cuenta de la gente menuda. Pero yo tenía un buen amigo, Eizaguirre, que tuvo la bondad de ilustrarme ligeramente. Mis relaciones con Eizaguirre eran de una naturaleza especial. Lo incomodaba a cada instante, lo remedaba, le llamaba de El País, que era su aborrecido apodo. Nota al pie. Del País. En la edición de Juvenilia de 1901, Del País parece aludir a la expresión despectiva, hijo el país con gorra y vasco. Vuelvo al texto. Zumbaba a su alrededor como un mosquito, le desafiaba, le echaba pelo de cepillo entre las sábanas, lo mortificaba, en fin, de cuantas maneras me surgiera la imaginación tendida en ese solo objeto. Nota al pie. Tendida a ese solo objeto, galicismo, pendiente de ese solo objeto. Vuelvo al texto. Eizaguirre era un hombre robusto, fuerte y bravo. Más de una vez levantó el brazo sobre mí, pero vencía su generosidad ingénita. Y comprendiendo que de un golpe me habría suprimido, lo dejaba caer ahogando un rugido como Jean Terot delante del Fifine. Solo en una ocasión la cólera lo cegó, me dio a mano abierta un cogotazo que me tendió a lo largo y antes que hubiera iniciado a patadas desde el suelo un estéril sistema defensivo, ya Eizaguirre me había levantado en sus robustos brazos y llevado junto a la fuente para ponerme agua en la cabeza, preguntándome con voz trémula por la emoción si me había hecho daño. Tanta generosidad me venció, y sea por ese motivo porque el primer cogotazo había roto el cómodo prisma de la impunidad, el hecho es que nos hicimos amigos para siempre. Aún hoy es uno de los hombres cuya mano estrecho con mayor placer. Fin del capítulo.